seguir con ese verso. Resistir es desde otro lugar. Resistir es desde otro lugar. Y no ser bífero. Ser bífero.